Vamos a seguir, hermanos, viendo, teniendo la confesión como una guía para ver que no solo nosotros creemos de una manera nueva o reciente, sino que vemos que hay hermanos que han creído en la historia. Y tenemos estos documentos, gracias al Señor. No los tenemos de los 1500 años para atrás, documentos fidedignos, ¿no? De declaraciones así, de esta manera. Y la razón, hermanos, se debe a que la Iglesia, todos esos siglos, ha sido perseguida. Hay por ahí un chispazos, ¿no? De alguna declaración y otra. Y por ahí vemos, ¿no? Que la Iglesia siempre, siempre el Señor ha existido. El Señor la ha tenido siempre en su secreto. La Iglesia del Señor no es una esposa que se exhibe a este mundo para recibir gloria del mundo. La esposa de Cristo es una mujer sencilla, humilde, que solamente se muestra a su esposo, que busca ser amada por su esposo. No va tras sus amantes, los amantes de este mundo. Y con él, solamente con él tiene intimidad, con Cristo. Por eso algunos buscan la historia y quieren buscarla y encuentran otra historia, de la gran ramera, de la que se ha acostado. De esa sí hay bastante. Están por las plazas, por las calles. Esa historia sí la vas a encontrar en muchos lugares. Pero la de Cristo, Él la ha guardado. Como los esposos guardamos nuestra intimidad, ¿no es cierto? Así Él ha guardado a su esposa hasta hoy día y lo seguirá haciendo. ¿Alguien debe saber de nuestra existencia acá? ¿Debemos publicar lo que hacemos acá? Eso nos ha mandado el Señor. El Señor nos ha mandado a congregarnos para alabarle a Él, para glorificarle. No para buscar fama, ni que admiren la forma como alabamos o cantamos o enseñamos, que admiren lo que creemos. No. El Señor nos ha llamado, hermanos, para tener comunión íntima con Él. Y esa comunión íntima no solo es en el secreto, también es acá. Por eso, amados, por eso Él dice, ¿no?, que Él ama a su esposa y la está limpiando, preparando para presentarla a sí mismo. Una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Eres parte? ¿Somos parte de esa iglesia? Si somos parte de esa iglesia, la evidencia es que vamos a obedecer su palabra. Obedecemos la palabra del esposo. La iglesia es el ejemplo para las esposas. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar a sus propios maridos. Y entonces alguien dice, pero la iglesia no es perfecta. O sea, la palabra dice una cosa y nosotros decimos otra cosa. No, porque hay muchas iglesias y... Sí, pero la de Cristo, se sujeta a su palabra. Solo sigue la palabra del esposo. Y es un ejemplo para todas las casadas. Y tú y yo debemos saber si somos parte de esa iglesia, de la de Cristo. ¿Cómo muestra su amor la esposa? Guardando sus mandamientos. Ese es el amor. No hay otra cosa. Si me amáis, ¿cómo le dices tú, marido, a tu esposa? Si me amáis, ¿qué? ¿Qué le dices? ¿Me amas? ¿Alguna vez le he dicho eso a tu esposa? ¿Me amas? No tenemos la dignidad para hacerlo, ¿no? Porque no somos nosotros dignos de honor y gloria. Pero el Señor sí. El Señor puede preguntar, ¿me amas? ¿No? A veces las esposas preguntan, ¿tú me amas? Creo que no me amas ni un poquito, ¿no? Pero no se están dando cuenta de que podrían estar reclamando algo de lo cual no son dignas. Porque nosotros no amamos a nuestras esposas porque son dignas. Porque son pecadoras como nosotros. Nosotros amamos en el Señor porque hay un mandamiento supremo. Y luego amamos. Amamos. Se va el romanticismo barato y queda el verdadero amor. Este afecto que Dios nos ha mandado a hacer, a tener. Y es glorioso eso, hermano, amar de esa manera. Es glorioso. Lo demás es superfluo, adornitos. Amén, que estén. Pero eso es las apariencias, ¿no? Y vuelvo a repetir, no está mal lo demás. Pero no se sostiene ahí el amor. Ahí no se sostiene. Se sostiene en la obediencia al mandato de Dios. Porque sus mandamientos son preciosos. Y gloria a Dios, hermano, porque tenemos esos mandamientos. Y el mundo no los tiene, nosotros sí los tenemos. Y los podemos obedecer. Es un mandamiento precioso. Maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando rechazamos o nos causa molestia el mandamiento del Señor, debemos preguntarnos por qué. Y muchas veces decimos como Adán, Señor, la mujer que me diste, ahora yo te di, no, tú no la elegiste, ¿no? Y somos así, hablamos así, y en lugar de humillarnos y ver cómo Cristo ama a su iglesia, que siendo la iglesia todavía no completamente santa y todavía sigue manchándose, el Señor le quita las manchas para amarla. Glorioso. Y así nosotros debemos, dice, santificar a nuestras mujeres. Y a veces las cosas, no a veces, sino siempre que las cosas van mal en el hogar, ¿es producto de quién? De la cabeza. Porque en lugar de frenar los pecados que hay, nosotros también participamos en ellos. ¿Qué esposo está libre de esto? De haber contaminado a su esposa. Vamos, díganme, los varones casados. Hemos pecado. Pero después somos, ¿no? Le echamos la culpa. O sea, somos terribles, ¿no? Y todavía decimos, ¿cómo la voy a amar? Y si nosotros fuimos los que lo contaminamos, nosotros llenamos de amargura su corazón. Vamos a ver el arrepentimiento, amados. Y como siempre le digo, esto es una guía, comentario de nuestros hermanos, pero nosotros meditamos en la palabra de Dios. Amén. No rechazamos a nuestros hermanos. Si han hablado conforme a la palabra, ¿qué decimos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nuestra fidelidad es a la palabra. Bien, vamos a punto 24, 15. Dice, aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. ¿Amén? Como siempre, yo les voy a decir que yo no estoy de acuerdo con los sobrenombres a la palabra del Señor. ¿Que tienen cierta reputación de sabiduría? Sí. Pero ese llamado eficaz. ¿Y qué llamado de Dios no es eficaz? Él con su voz hace ¿qué? Lo que quiere. La misma voz salva y la misma voz endurece. Siempre es eficaz. Estos sobrenombres, amados, no nos han servido para nada. Yo sé que algunos no me entienden, los otros medio teologuitos, sí, eso me van a entender un poquito. Pero muchos de ustedes que se han limpiado de estas cosas, siempre se han andado lejos de esto, no saben la limpieza, hermanos, que la inmundicia de las cuales el Señor les ha librado. Yo mismo lucho con eso. Yo lucho con eso. Pero bien, vamos a ver la palabra entonces. Amén. Tito 3, 2 al 5, Joseph. Segunda de Crónicas lo voy a leer yo. Hechos 9, hasta donde te diga, hermano Franklin, del 1, hasta donde te diga, quizás hasta la primera parte de la conversión. 16, capítulo 16, 29 y 30, Janina. ¿Sí? Qué bien que estén con un libro ahora. Bien, vamos. Joseph. Tito. Tito, 3, 2, 5. Y a nadie infame. Que no sean. No, Tito. Sí, ah, perdón. Sí, perdón. Sí. Ese está bien. Que nadie es infame. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en un tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos con los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Uh-huh. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué éramos, amados? ¿Quién no está en esta lista? ¿Quién no está? ¿Quién dice presente? ¿Está presente en esta lista? ¿Qué dice? Insensatos. Ya con eso, ahí quedamos, todos estamos ahí. Ya estamos todos. ¿O no te crees insensato? Justamente, ¿cómo es la palabra, no? La palabra del Señor es dura, hermanos. Anda, dile insensato a alguien. ¿Qué te va a decir? No me puedes llamar necio, no has cometido. Pero, ¿quién hace esto? El Señor. Anda, dile ahora al Señor, que no nos diga lo que somos. Entonces, la palabra del Señor va y apunta, lo primero, la soberbia del hombre. ¡Plat! Nos da uno, ¿no? Insensato. ¿Qué más? Rebeldes, todos ahí. Extraviados, esclavos de concupiscencia, todos ahí. Esclavos de concupiscencias y diversos deleites, ¿no? Todos. Viviendo en malicia, todos. Envidia, todos. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, todos. Hemos llenado la medida, ¿no?, justa para ser condenados. No somos mejores que nadie. Si buscamos, debemos buscar al peor, quizás. Y el peor siempre va a ser uno. Amado, este es el Evangelio que declara nuestra bancarrota delante del Señor. Y gloria a Dios, porque un día el Señor, como dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos. ¿Cómo va a ser por obras si estamos en... Hermano, tú podrías recibir un pan, ¿qué te gusta? Chicharrón. Ya fresco, camote, cebollita, así. Y alguien te invita, pero esas manos están llenas de sarna. ¿Tú dices gracias y lo comes? Esas son nuestras obras de justicia para Dios. ¿Cómo nos podemos presentar ante un Dios santo con nuestras manos sucias? Y todavía reclamamos que tome nuestro servicio. Pero el impío no se da cuenta, ¿no? Porque está viviendo en esa ley. Y ya nosotros sí nos damos cuenta, por la gracia de Dios. Uno que estaba así con sus manos embarrado, no solo su mano, todo su ser embarrado en el pecado. Vamos a verlo. Hechos. Sí. Ah, hasta ahí, gracias. Gracias, hermano. Y de ahí sabemos la historia, ¿no? Amados, la Biblia, la Escritura, nosotros le hemos llamado, bueno, los que hemos hecho estos cursos dicen libros históricos, ¿no? Sí, ¿no? Un curso, libros históricos. ¿Y cómo que tomamos esto? Nosotros lo tomamos como una enseñanza del Señor. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Pero ya el ir solamente para ver el tema histórico, ¿no? Hace que nosotros nos deslicemos en cómo hacen los historiadores. La historia es una ciencia que estudia los hechos, ¿no? Y ve, toma fuentes, a veces fidedignas, y de un punto hacen un libro. Encontraron una fecha y esa fecha hacen, comienzan, porque tienen que inflar muchas cosas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, amados, no son relatos para observarlos y, mira, cómo pasó, qué bonito. David, ¿no? Como le enseñamos a los niños, sacó una onda y tiró, Sansón, y pum, pum, pum, y el gigante cayó. Esto. El Señor nos está enseñando. Nos está hablando. Y cuando vemos acá el libro de los hechos, está hablando de sus hechos poderosos. Son los hechos del Señor, no son los hechos de los apóstoles. Son los hechos del Señor. Por medio de los apóstoles o cualquier hombre. Porque no solamente había apóstoles, los demás, pastores, maestros, servidores, diáconos. Son los hechos de toda la iglesia. Así que a veces hasta en los nombres fallamos. Y, hermanos, aquí tenemos lo que Pablo va a decir más adelante de sí mismo, que su salvación fue un ejemplo para los que habían de creer en él. ¿Es diferente la forma como Dios te ha salvado a ti y a mí que la salvación de Saulo de Tarso? ¿Es diferente? Las circunstancias pueden ser diferentes. A ti quizás no te derribó a tierra porque no estabas persiguiendo a los cristianos, pero todos íbamos en un camino de maldad. Todos íbamos contra Cristo. Todos íbamos viviendo en nuestros deleites y nuestros pecados, haciendo por naturaleza lo que era malo. Eso hacíamos. Y sí, el Señor nos derribó. ¿De dónde? De nuestro orgullo. ¿Lo hizo, amados? Porque si no, nos salvó. Íbamos contra Cristo, ¿no? ¿Cómo amábamos el mal? ¿De qué manera lo hacíamos? Todos los días. No cesábamos. Y hermano, cuando el Señor nos salvó, el Señor dice, ¿por qué te jactas? ¿Por qué si lo recibiste de gracia, por qué te jactas? Por eso habían caído los hermanos en Corinto, ¿no? Jactanciosos. ¿De qué? ¿Dónde hay lugar a la jactancia en el camino del Señor? No lo hay. Por eso los hijos de Dios oramos, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Los santos oramos así, porque la soberbia está ahí, hermanos. Y tú ves la Escritura siempre hablando del mismo tema, siempre, siempre. Los profetas, pueblo rebelde, contradictor, soberbio, me dejaron, dice el Señor. Y pasa a la iglesia y también lo mismo. Y nos dice a nosotros. Y todos los pecados, todos, están manchados con la soberbia, todos. Por no decir de otra manera, son producto de la soberbia. Todos. ¿Por qué no amamos a los hermanos? Amados, porque no los creemos dignos de amor. ¿Cómo voy a amar a esa persona? Sí, necesita compasión. Compasión sí le puedo dar. Pero amor. Y Dios salva al hombre con un corazón malvado, terrible. Él contando de sí mismo, ampliando su testimonio, para que nosotros conozcamos cómo Dios puede cambiar el corazón más perverso aquí en la tierra, Él dice, yo ciertamente había creído mi deber, Hechos 26, 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo, a los que iban conmigo. Había un séquito que Pablo estaba teniendo para perseguir a los cristianos. ¿Y el llamado para quién era? ¿Para quién fue? Porque él dice en otro pasaje, ¿no?, que los que estaban con él, porque dos veces cuenta más su testimonio, tres veces lo relata y él lo cuenta dos veces, que los que estaban con él, dice, oyeron pero no entendieron. Y a eso llaman algunos el llamado eficaz. Ah, porque vino para Pablo y a los demás. ¿Y a los demás qué? La misma voz, unos la entendieron y otros no la entendieron. No era una lengua extraña. Pablo, si era una lengua extraña, no la iba a entender. Los otros no la entendieron. Eso pasa cuando alguien en nombre del Señor enseña o predica. Unos van a proceder a entender y otros se van a endurecer. La misma palabra. La misma palabra que quebranta la piedra, la misma palabra endurece el barro y lo hace más fuerte que la piedra. La misma palabra. Por eso debes temer cuando Dios te habla. No armar argumentos en tu mente. No armar pensamientos, armar cosas. Y tenemos ejemplo, amado, en la palabra. Los hermanos de Berea no le refutaron al apóstol, sino fueron y vieron si estas cosas eran así. Y fueron y dijeron, sí, es así. Amén. Así que, amados, ahí tenemos la conversión y el arrepentimiento de Pablo. ¿Por qué se arrepintió, amados? ¿Quería estar buscando a Cristo? ¿Asistió a una campaña evangelística? ¿Por qué se convirtió? Lo convirtieron, ¿no? Él no se convirtió. El Señor lo convirtió, lo transformó. Porque tú tienes poder en convertirte. Quisiéramos, ¿no? Tener su poder, convertirnos en algo. No podemos convertirnos en nada. El Señor es el quien, como hemos leído en Tito, nos ha regenerado. Ha implantado la vida de Cristo en nosotros. Maravilloso, amados. La obra más maravillosa ha sido hecha en nuestras vidas. Por eso debemos recordar siempre su muerte, porque fue por su muerte sustitutoria que estamos delante de Él, por la obra de Cristo. Estamos de pie delante del Señor. Por eso la cena debe ser, hermanos, con profundo amor a quien nos redimió. Debe ser con una convicción de fe, hermanos, todavía no la tenemos como debemos tenerla. Para muchos solamente es una liturgia, ay no, si yo como esto, mejor no como. No saben que están perdiendo, es una bendición de la comunión entre los santos, con algo exterior. Es bien, para mí siempre me sonaba extraño que el Señor use elementos, ¿no?, que podemos ver, para simbolizar algo, ahora en el nuevo pacto, porque ya no usa figuras, el Señor del antiguo pacto quedó, pero Él nos ha dejado en sus dos ordenanzas cosas que sí podemos ver: el bautismo y la cena del Señor. Una persona que quiere proceder al bautismo lo hace en convicción de que el Señor, ¿qué ha hecho con él? Lo ha redimido de sus pecados y quiere hacerlo delante de todos porque tiene una nueva vida. Y el ejemplo es ese: he muerto con Cristo y he resucitado, tengo una nueva vida. Amigos, amados, tengo una nueva vida. Es el bautismo. Cristo me dio esa nueva vida. Y la otra, la de cena, la copa con el vino y el pan. Y el Señor, en esa misma cena, Él cambió los elementos. Ya no era un animal al cual ellos tenían que sacrificar. Ya era un simbolismo de su cuerpo. Lo cual muchos comemos indignamente. Comemos que el pan, ese pan acá, no, porque tú puedes comer ese pan y queda ahí y comértelo. Es más, algunos se llevan ahí lo que sobra. Pero no es el elemento, es lo que significa. Nuestro Cristo fue molido para que nosotros tengamos vida, para que nosotros nos podamos arrepentir. Y yo recuerdo en ese momento su muerte. Gracias, Señor, por esto. Gracias. Amados, por eso es que Él tiene la potestad de salvar a quien Él quiere. ¿Quién le va a impedir a Él salvar a quien Él quiere? Si Él hizo el pago. ¿Tú no tienes la potestad de hacer con lo tuyo lo que tú quieres? ¿Tienes dinero? ¿Sí? Y vas a hacer algo y dices, yo quiero eso. ¿Y tienes? Lo puedes. ¿Y el Señor? Por eso, ¿recuerdan la parábola? Del Señor, de aquel que llamó un siervo y a la mañana y trabajaron del día, después otro a media tarde y el otro última hora. Y llegan los tres y le paga lo mismo. Y los que habían trabajado todo el día, ¿qué dijeron? Injusto, ¿cómo se paga lo mismo? Y dijo, amigo, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Te hago agravio? Yo quiero dar a estos últimos como a ti. ¿No me es lícito? ¿Tienes envidia de que yo sea bueno? Está diciendo que Él es soberano, hermanos, para hacer con su gracia lo que Él quiere. Por eso digo, dice el Señor, los últimos serán primero. Muchos hijos de Abraham, dice, quedarán fuera, hablando de la descendencia de carne, de sangre de Abraham. Quedarán fuera y vendrán de otros lugares y se sentarán junto a Abraham. ¿Está hablando de quién? De los gentiles. Uno de los hijos del reino, dice, quedarán fuera. Hermano, la gracia se extendió a nosotros. ¿Meditamos en esto? Siempre les digo, casi no, todos los domingos, tengamos presente la muerte del Señor, discernir cada vez un poco más su sacrificio, porque eso nos va a llevar a vivir una vida santa. Se los voy a decir hasta que me voten o el Señor me lleve a otro lugar. Meditemos en eso siempre, siempre, hermano, siempre, siempre. Cristo murió por mí. Nos debemos levantar con una... Algún se levanta y dice, qué feo que está el día, ¿no? Está horrible. No, desde que levantamos comenzamos a quejarnos. Somos peores que Israel, que el pueblo de Israel. ¿Por qué somos peores? Porque nosotros somos hijos del Señor, si es que lo somos, ¿no? Si somos hijos del Señor y ya tenemos la luz del Evangelio, ya estamos en el nuevo pacto, la bendición más grande que un ser humano pueda recibir, estar inmerso en esta gracia del Señor, por gracia, y nos estamos quejando de que, ay, está lloviendo, ay, la humedad, ¿cuánto es la humedad hoy día? No vamos a morir. Subió el pollo. Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Oye, entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Nos hemos arrepentido, hermanos? ¿De qué nos hemos arrepentido? Te pregunto, ¿de qué nos hemos arrepentido? Si nuestra vida sigue igual, quejándonos como los otros gentiles, porque el Señor dice, los gentiles, ¿qué dice? Buscan estas cosas. Y a nosotros nos dice, a sus hijos le dice, no os afanéis. Miren, miren, yo les voy a mostrar un cuadro de nuestra insensatez. Nuestra. Es como si nosotros viviéramos en un barrio, en una ciudad, y nosotros seríamos hijos del único hombre ahí que es rico. El único que es rico. Los demás trabajan para él, le sirven, son pobres, pero nosotros somos hijos de ese señor. Pero resulta que los hijos no confían que su padre les va a dar el alimento, les va a proveer. Y más bien comienzan a andar con los demás. Y aprenden las maneras de los demás. Y comenzamos a deshonrar al Padre y ya no honramos su dignidad de ser el hombre más prestigiado de esa ciudad. Y nos manchamos, nos ensuciamos, comenzamos a ver las mismas, nuestras ropas son ahora las mismas que ellos, nuestra costumbre también. Cuando el Señor dice que es el Rey de Reyes, amados, está hablando de eso. Alguien dice, soy hijo del Rey. ¿Has escuchado eso? Abran paso, llegó el hijo del Rey. Así se presentó una vez en una reunión con una señora. Soy hijo del Rey, ahora. ¿Para eso? No, amados, para ser como el hijo del Rey, como Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la enseñanza algo de eso. Y preparémonos para lo que el Señor tiene. Y temblemos. El Señor dice, sea el Señor vuestro temor y vuestro miedo. A Él, dice. ¿A mí? Somos iguales. El Señor dice, Él sea vuestro temor y sea vuestro miedo. ¿Le teme? ¿Le tememos, amados? Yo le temo. Cada vez más, cada día crece mi temor. Días, hermanos, he estado meditando mucho en mi vida y estoy, si ustedes vieran mi corazón, ustedes deberían decir, no eres digno de pararte ahí. No eres digno. Si ustedes podrían ver mi corazón. Por su gracia estamos de pie, por su gracia. Ese es el arrepentimiento. Bien, en Crónicas relata la historia, como algunos dicen, de un hombre, el más perverso de los reyes, Manasés. Malvado como él mismo, hizo lo malo, ensució el templo, metió cosas indignas, levantó más altares a los Baales y a todo tipo. No solamente le bastó un dios, él ofreció sacrificio a todos los ídolos. Fue multifacético en su idolatría. Y dice la escritura, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Estoy en 2 Crónicas 33. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era ¿Quién era como Manasés? En el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. ¿Alguien más malo que Saulo? Porque la maldad más grande es perseguir al pueblo de Dios. Es ir contra el pueblo de Dios. Es hablar contra el pueblo de Dios. Es murmurar del pueblo de Dios. Por eso el pecado es grande. Por eso Dios cuando nos muestra ese pecado, que a veces nosotros hemos considerado, es coloquio, ¿no? Vamos a hablar. Y después el Señor viene así con su temor. ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Tengo el derecho de hablar de mi hermano? Somos como Saulo, como Caín. En lugar de guardar el alma de mi hermano, voy contra él. Entonces el Señor viene contra nosotros. Ahora, ¿por qué me has tocado? Porque no es al hermano, es al cuerpo de Cristo. Como Moisés decía a Aarón, no es contra mí. ¿Qué es Aarón y Moisés para que nosotros murmuremos contra nosotros? Contra el Señor son vuestras murmuraciones. Y quedaron postrados en el desierto. Antes de que el Señor le dé ese castigo, antes de eso el Señor le muestra situaciones de pecado para que ellos aprendan. La lepra de María, hermana de Moisés, por haber hablado contra su hermano. Una frase. ¿Cuál fue? ¿Solamente por él ha hablado Moisés? ¿No ha hablado no, ¿solamente por él ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Suficiente. Su murmuración fue una pregunta de una verdad, por una verdad que había pasado. Pero su murmuración fue una pregunta. ¿Por qué? Porque Moisés había tomado mujer cusita. Y él dice, ¿solamente por él ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y la siguiente frase cuál es? ¿Cuál es? ¿Del Señor? ¿De la palabra? Y lo oyó el Señor. Y lo oyó el Señor. Esos son los textos que deben quedar grabados en nuestro corazón, hermanos, por las razones por las cuales el Señor disciplina a su pueblo. Así que podemos preguntar, y la pregunta puede ser murmuración. Oye, ¿has visto al hermano? Es raro, ¿no? Está. No. Hermano, ¿qué has dicho al hermano? No, yo he preguntado. No, yo pregunté nomás. No dije nada. Yo... Hermano, yo no dije nada contra ti. Yo solamente pregunté. Ah. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Hermano, ¿te parece bien el hermano que esté ahí? Haciendo este servicio, este ministerio, ahí. ¿Tú crees? No, no sé, hermano, ¿por qué? ¿Eh? No, yo te digo nomás. ¿Te parece que está...? No sé. Pregunta. Pregunta. ¿Sabíamos eso? Que una pregunta es una, puede ser una murmuración. Y otros que ya saben la respuesta. ¿No? Y preguntan porque quieren murmurar. Preguntan porque hay maldad en nuestro corazón. No, pero hermano, tú no conoces mi intención. Menos mal. Menos mal. ¿Quién la conoce? Y eso debemos decirlo ¿con qué? Con mucho temor. No, yo hice esto por esto. Ah. ¿Tú me lo dices? Yo en amor te creo. Pero ¿quién va a descubrir esa intención? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Otra pregunta de murmuración. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Eh? ¿Qué te pareció? ¿Y a ti? No, yo te pregunto a ti. Nada más. ¿Qué te pareció la exhortación del hermano cuando habló con el otro hermano? ¿Ah, qué? ¿Tú qué piensas? Oh, hermanos, tenemos mucho que arrepentirnos. ¿Quién está libre de eso? Y somos sinvergüenzas, ¿no? Porque todavía queremos que Dios nos bendiga. Cuando Dios debe derramar lepra sobre nosotros, queremos todavía, Señor, bendícenos, ¿por qué me pasa esto? Nos va mal el trabajo, nos va mal acá, nos enfermamos, perdemos. Oh, Señor, pero bendícenos, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Esa es nuestra osadía, hermanos. Ahora, en estos dos casos que tenemos, tanto de Manasés como de Saulo de Tarso, tenemos la manifestación gloriosa de la misericordia de Dios. Hermanos, yo cuando era pequeño y comencé a leer toda la Biblia, me comía la Biblia y la leía así como, así, así. Yo encontré la historia de este hombre, ¿no? Y en el otro pasaje de Reyes, dice que el Señor lo castigó. No habla de esta parte, ustedes pueden hacer el paralelo. Pero en este, en Crónicas, yo agarraba Crónicas Reyes, y decía, no, pero acá dice que lo perdonó el Señor. Yo esperaba que Dios lo humille. que Dios le dé su merecido al malvado. ¿Cómo hizo pegar a Israel? ¿Por qué? Señor, ¿por qué lo perdonaste? Dios ha puesto como ejemplo. Pero dice que se humilló y el Señor le perdonó. Y saben, yo era como ese hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Me enojé porque el Señor había tenido misericordia con él. No sé a qué edad habré leído, los 10 años, no sé qué. Dice, Señor, no puede ser, ¿cómo son? Fueron años después, hermanos, que yo entendí esto. La gran misericordia de Dios. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Porque yo era igual que Manasés. Igual me pasó cuando leí Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Hermanos, ¿leen la escritura o están viendo videitos? ¿Están meditando en la palabra? Acab, ¿su mujer? ¿De Acab? ¿Eh? Jezabel. Y este hombre fue como Manasés, hizo lo malo, ¿no? Manasés era de Judá y Acab era del reinado de Israel, se había dividido. Y Acab van a ver todos los reyes del norte, todos los reyes de Israel, de Samaria, todos eran malos, todos malos. Por ahí que Dios levanta a Jehú, ¿no? Pero finalmente hicieron tantas cosas. Y acá, el profeta enviando a Elías, otros profetas a él, diciéndole todo. Y él mostraba arrepentimiento, hermanos. Mostraba, decía, sí. Y se iba a su casa, ¿y qué pasaba? Cuando entraba a su casa, ¿qué pasaba? Su mujer. No. Él estuvo ahí presente cuando Elías cortó la cabeza y hizo descender fuego del cielo. Y el pueblo dijo, el Señor es Dios. Ya. Es el Dios de Israel. Y va y le cuenta a su esposa. Estuve con Elías. ¿Y qué pasó? Mató a todos los profetas. Y hizo descender fuego del cielo y manifestó que Dios era el Dios. Él es Jezabel, Él es el Dios. ¿Él hizo eso? Sí. Juro por mi vida que se no va a quedar en la cabeza. ¿Ah? Sí. Y lo comenzó a perseguir. Acá, no es que estaba ahí presente, no es que estaba bien, ¿no? Y luego, acá llora como un niño porque Nabón no le da su viña y viene a Jezabel y Nabón estaba ahí. Acá, dice, ¿por qué estás así? Es que Nabón no me quiere vender su viña. Me dice, ¿eres tu rey? ¿Qué cosa eres, oye? Levántate, ahorita yo te voy a... Hoy día la viña pasará a tu lado. ¿Y qué hace Jezabel? Levanta hombres ociosos, los acusan, los manda a matar. Dice, ya, la viña es tuya, acá pasa. Y acá descendía la viña. ¿Sabes? Me dio la viña. Y cuando bajaba a la heredad, ¿qué pasó? El profeta. Y le anuncia lo que va a venir sobre él. ¿Y qué pasa con Acab? Se humilla. Como Manasés, y llora, y se pone a llorar, Señor, y se pone en silicio. Ahí ya no lo levanta Jezabel. Porque ya ese era sincero. Aunque es difícil discernir si fue para salvación eso, pero ya eso queda en las manos del Señor. Yo no me meto ahí. Pero el Señor le dice al profeta, ¿no has visto cómo se ha humillado? Otra vez. Señor, pero eso ha mandado a matar a un hombre. O sea, ¿y le vas a perdonar? Se humilló. ¿Tan grande es la misericordia de Dios? No tiene límites, hermano. Uno dice, ah, entonces puedo pecar porque no tiene límite. Ah, tú no la conoces entonces. El que piensa así no la conoce. Porque el que ha probado un poco, si hay alguna misericordia, algún afecto entrañable, completamos el gozo del Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Eso es el resultado del arrepentimiento. Examinémonos, hermanos, si nos hemos arrepentido. Examinemos. ¿Quién lo sabe? ¿Tu pastor lo sabe? Yo estoy examinando el mío, hermanos. Yo puedo ayudarte en alguito, así, chiquitito. Pero aún en eso pequeño te puedo confundir. Anda al Señor. Anda al Señor. Él sí te declarará ampliamente, sin equivocación, a ti y a mí, el estado exacto de nuestro corazón. Y eso es precioso, ¿no? Porque ya no es a través del hermano que está a tu lado, de otro, ya no es a través del mensaje, ya, porque ya no hemos hecho caso al mensaje. Ya no es, y entonces, ¿qué hace el Señor? Como Él es bueno, viene y sopla. ¿Te asustaste? Este es mi soplido, el del Señor. El del Señor, amados, ¿a quién buscáis? Amén. ¿A quién buscáis? ¿Y qué pasó? Cayeron a tierra. Momentos antes de su muerte. Su poder estaba intacto. Su misericordia abundaba, porque si no todos morían. Solamente cayeron. Todos debían haber muerto, porque estaban tocando el arca de Dios, al Hijo de Dios. ¿Y tú y yo pisoteamos el nombre de Cristo y no nos pasa nada? ¿Crees que no nos va a pasar nada? ¿Crees que nos podemos burlar de Él? Hermano, no te asustes de mis palabras. Yo no tengo poder. Anda al Señor. Y cuando viene su temor, nos humillamos como Manasés. ¿O crees que... Si Manasés mató a todos los profetas. Ya no quedó ni uno ya. ¿Quién le habló? Ya no había, porque a todos los mataba. Se lo anda uno, muerte, otro, muerte, muerte, muerte. Acá también, Elías. Elías, el último que quedaba, está huyendo, corriendo ahí. Se va para... Huyendo porque Jezabel había jurado matarlo y esa mujer era feroz. Tanto que de ella se habla en Apocalipsis, una mujer como ella. ¿Qué pasó? Amados, se presenta al Señor y dice, quítame la vida ya. Quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? He tenido un vivo celo por el Señor, el Dios de Israel. Y han matado a tus profetas. Y solo yo he quedado. No. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y cuando revela eso en el nuevo pacto dice, escogidos por gracia. 7.000. Había 7.000 en Israel. ¡Wow! ¿Dónde están? No lo veo. No necesitas verlos. La iglesia del Señor. No necesitas Facebook ni nada de esas tonterías. Está en el secreto del Señor. Él la conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Tú crees que somos cristianos porque venimos a reunirnos? Eso lo hace cualquiera. Los católicos lo están haciendo y somos más que nosotros. Me he reservado 7.000. O sea que no pertenece eso al nuevo pacto. No, siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Y eso nunca de nosotros es un don. Hermano, yo te digo esto y escucha, si puedes escuchar con los oídos que tienes, porque a veces ni siquiera con ellos escuchas. Si tú sabes que hay pecados en tu vida y no estás procediendo al arrepentimiento, deja de comer, hermano. Deja de comer, deja de hacer cualquier cosa. Incluso te puedo decir, bueno, no quiero decir más cosas, pero deja de hacer todo y anda al Señor. Anda al Señor. Porque esa es la situación más grave de un ser humano. Endurecerse ante el Dios de la gloria y defender su pecado. ¿Cómo podemos defender nuestro pecado? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Me vas a echar la culpa a mí? Échamela toda. Pero no vas a poder ser libre de tu pecado. Échale a toda la iglesia, échale culpa. Pero no vas a poder ser excusable. Ya, échame la culpa que no te cuidé y yo te pido perdón por no cuidarte. Pero ándate, Señor. A ver, presenta la excusa. Él dice, por lo cual, hombre, eres inexcusable tú, quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Yo soy el primero. No lo digo románticamente, lo digo en verdad. Amados, este es el arrepentimiento para salvación. Esto es lo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Vamos a ver, gracias a Dios tenemos, no sé, cuando este reloj se detiene, hermano, cuando uno habla, en nombre del Señor, qué bueno. Hechos 16, 29 y 30, ¿a quién le toca? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Si creen. Hermano, ¿cuándo escuchó el Evangelio este carcelero? ¿Por qué le pregunta eso de frente después del terremoto y ya sabía que creía que todos los presos se habían ido y se postra ahí y dice, ah, me quiero... No, detente, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿En dónde era eso? Filipos. En una cárcel de Filipos. La cárcel debe haber sido horrible, hermanos. Las cárceles nunca están en los buenos distritos, ¿no? ¿Dónde están las cárceles? San Juan de los Grandes. En ese distrito no había mucha gente, por eso pusieron las cárceles. Eran las afueras de Lima. Ahora están dentro de Lima. Y así, Filipos era un lugar ahí, como dice Pablo de los macedonios, pobres. Los ricos no ponían la cárcel cerca a ellos, las ponían lejos. Y ahí se fundó la iglesia más solícita para la obra del Señor, en medio de la pobreza. Porque a Dios le ha placido escoger a los pobres de este mundo. Y no dice esto la Escritura, pero muchos dicen que los primeros salvos fueron esos presos. Y obviamente él, carcelero. De ahí ya no sabemos más. No digan, ah, él llegó a ser el pastor, como algunos dicen por ahí. Eso no dice la Escritura. Pero Epafrodito era de ahí, uno de ellos. Tú puedes leer en la carta quién era Epafrodito. Mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia, sustentador de mis necesidades. una iglesia pequeña, pero que había guardado la palabra del Señor, a la cual Pablo le anima a seguir en esa fidelidad al Señor. Y, amados, este carcelero procedió al arrepentimiento. ¿Por qué no se había convertido en la noche cuando Pablo dice que ¿qué estaba haciendo en la noche? Hechos 16, ¿qué estaba haciendo? Oraban y cantaban. Y estaban en la cárcel de más adentro, o sea, en la calabozo de más adentro. Debe haber sido, hermano, yo me imagino, pestilente. Porque no había red cloacal. Estaban en un cepo. ¿Tú crees que te sacaban el cepo para ir a orinar? ¿Cuántas veces te levantas en la noche para ir a orinar? No sabemos nosotros lo que eran las cárceles, hermano. Pero eran terribles. Y ahí estaba el apóstol Pablo, quejándose. Porque el Señor ya le había dicho, yo le enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Porque estaba arrepentido, porque era bueno padecer por el Señor. Pero como le decía al inicio, nosotros nos quejamos que se nos cae el pelo. Nosotros nos quejamos de cualquier cosa. Amados hermanos en el Señor, hay un hombre arrepentido, postrado. No, miren, si no estuviera arrepentido, Pablo le dice, oye, primeramente no se iba a matar. Si no hubiera salido desesperado, ¿dónde están los presos? Se iba a espada a matar a todos. A ver, ¿a quién agarramos? ¿Alguno, aunque sea? No. Porque dice que su casa estaba ahí en la cárcel. Por eso es que él corrió para ver que no escapara nadie. ¿Cómo se abrieron las puertas de esa cárcel? Los que sabemos trabajar en soldadura sabemos que hoy hay soldadura, hoy se puede trabajar con menos hierro, se puede soldar. Antes, hermanos, para cruzar un hierro con otro le tenían que abrir, como hacen hasta ahora algunos herreros, y cruzar un fierro así por el centro y después remacharlo. Y no existía todavía la tecnología para hacer tubos, todos eran pesados. ¿Sabes cuánto costaba abrir esa puerta? Y él las encontró abiertas. Por eso no tuvo tiempo para matar ninguno, pero no quería matar ninguno, no estaba con ese ánimo, porque su vida estaba en peligro. Pero corrió y ya no halló. Y cuando dice, Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Ah, menos mal, Pablo. Ahora voy a cerrar las puertas, ¿no? No hizo eso. ¿Qué hizo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esto lo hizo el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Nosotros preguntamos eso? Yo he escuchado hermanos amados en este tiempo de confesiones que han venido y me han dicho, hermano, ore por mi salvación. No sé si eso. Y yo veo fruto en su vida, porque ese arrepentimiento es un fruto de su vida, de la obra del Señor. Y yo le digo, está bien, amado, vamos, adelante, gloria a Dios. Pero es precioso, precioso ver a alguien que, como el carcelero de Filipos. Eso es hermoso para Dios. Él dice, miraré a aquel que es pobre y que tiembla a mí. Palabra, yo miraré. Pero al soberbio, Pablo, Hechos 26, la mucha letra te han vuelto loco, Pablo. Y el otro, por poco, ¿ah? Por poco. El otro lo tomó por loco y el otro por poco. Y Pablo dice, quiera Dios, que por poco, por mucho, ustedes fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Dios quisiera salvarlos. Dios quiera salvarlos, Señor. Dios quiera. Porque Pablo sabía que ¿dónde estaba el poder? En Dios. Hermanos, ¿hemos entendido, amados, lo que es el arrepentimiento? Y tremendo, ¿no? Porque Pablo le dice a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Por poco me persuades a ser cristiano. Él pensaba que era un discurso, ¿no? De convencimiento, una retórica para que alguno diese un paso de, ya, yo levanto mi mano. Sí, ¿qué debo hacer? No. Por eso dice, quisiera Dios que por poco o por mucho. ¿Nosotros por qué hemos sido salvos? ¿Por poco o por mucho? Porque él dijo, por poco me persuades. ¿Nosotros por qué hemos sido? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por poco o por mucho? Hermanos, ¿pusiste resistencia cuando Dios te quiso salvar? ¿Pudiste poner resistencia? ¿Cuando Él te arrancó, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne? Y la pregunta es, ¿por qué nos volvemos a ensuciar? ¿Por qué tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados? ¿Por qué si decimos que nos hemos arrepentido, por qué volvemos a enfrentar al Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Y criticamos a Israel y decimos, oh, generación perversa. Hermanos, cuando Esteban predicaba ese sermón, estaba lleno de misericordia. Estaba llamándolos al arrepentimiento. ¿Eran palabras suaves, hermano? Vosotros, dice, siempre perseguís. ¿A cuál de nuestros profetas no persiguieron vuestros padres? Duros, incircuncisos de corazón. Y lo mataron. ¿Quién lo mató? Cuando mataban a Esteban, yo di mi voto, dice. Y después Dios salva al asesino. ¡Wow, hermano! Esta es la gran misericordia de Dios. ¿Por qué su temor está cayendo sobre nuestra vida, hermanos, ahora en este tiempo? ¿Por qué? Porque la ha querido. ¿Y qué decimos? ¿Cómo he vivido así? ¿Cómo he estado pisoteando el nombre del Señor? ¿Cómo me he estado mezclando? Él me dice, salí fuera de ellos y no toqué el inmundo. Y yo seré por vosotros, por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué hemos estado ensuciando, hermanos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, si Él ya nos redimió? ¿Por qué hemos vuelto al charco? Pero hay misericordia, ¿no? Y por eso, hermanos, cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, hermanos, no lo hagamos solamente con la emoción, porque eso sería sensualismo, que Él no lo recibe. Hagámoslo con el entendimiento que Él nos ha dado. ¿Amén? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu temor está cayendo sobre nosotros, Señor. No es la obra de un hombre, Señor. Un hombre, ¿qué poder tiene? Yo te ruego, Señor, por aquellos que todavía andan endurecidos, Señor. Tengo temor de sus vidas, Señor. Porque presentan defensa, porque piensan que las cosas se deben hacer como ellos piensan. No te temen, Señor. No tienen respeto de tu palabra, que tú haces como tú quieres, Señor. Que tú revelas nuestros pecados, Señor, como tú los quieres revelar, Señor. Pero para proceder, para vivir en esta preciosa gracia, Señor, del arrepentimiento, para volvernos a ti. Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. No merecemos ser tus hijos, Señor. Haznos como uno de tus jornaleros. Haznos cada vez más siervos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.